día. ¿Qué tal? Buen día, Gallego, ¿todo bien? Todo bien, ¿cómo me hicieron un oso, eh? Me vine para acá y habían venido muy temprano hoy. Cuando llegué no quedaba ni el loro. Nos están haciendo madrugar acá en Salta. Sí, no, pero está bien, hace calor ahora, Pablo. Sí, se puso bravo. Se puso bravo, hace calor ahora para tirar el aro, hace calor para practicar, ha subido mucho la temperatura. Bueno, hoy dicen que va a estar arriba de los 30 grados. Sí. Y ya hasta ahora está apretando mucho, de andar a los 27, 28 grados la temperatura. Así que venía a entrenar tempranito. Bueno, ¿cómo están para el partido esta noche? ¿Cómo tomaron la baja de Basel? Bien, estamos bien. Después de los dos partidos que tuvimos en Santiago, la verdad que no nos esperábamos estar como estamos a esta altura. Pensamos que nos iba a costar un poco más, así que estamos con mucha expectativa, con confianza, pero bueno, tranquilos porque es un debut y porque hay mucha expectativa en la calle, en la gente, en la prensa, así que esperemos que podamos manejar el tema de los nervios. Y bueno, lo de Basel, la verdad que nos tomó por sorpresa porque ya estaba entrenando con nosotros y de un día para el otro surgió ese problema que tuvo con su contrato y esas cosas, así que tratando de reponernos y pensar en lo que tenemos que hacer esta noche. Bueno, ¿y qué hablaron de Atenas? ¿Qué les preocupa de Atenas? ¿Qué cosas van a tener que tener cuidado? Y que les dijo Ricardo que tienen que poner, Ricardo Chico, el técnico, que tienen que poner más atención. Y la verdad que Atenas se ha armado muy bien, tienen un perímetro, sobre todo en la base, muy muy picante, con mucho poder de gol, con mucha lectura y un equipo, la verdad que por lo que vimos, bastante intenso, así que vamos a tener que tener un poco de cuidado con las corridas y sobre todo defender bien el pick and roll. Pablo, ¿con qué expectativas llegás a Salta? Y la verdad que con muchas, porque lo tomo como un poco de revancha, de una oportunidad de demostrar lo que puedo hacer en la liga. El año pasado me tocó un poco cumplir una función que no estaba acostumbrado, y también me toca irme de instituto, que es un club donde estuve 5 años, donde la verdad que estaba muy cómodo, y bueno, es un volver a empezar. Se renueva la confianza, las ganas, así que la verdad es que lo tomo con mucha expectativa y muchas ganas. ¿Con qué objetivo personal estás para este Salta Basket? Recién contabas, hablabas un poco de lo que fue en instituto, ¿y ahora? En lo personal es afianzarme ya como jugador de la liga, ganarme un puesto y un lugar en la Liga A, y lo que es lo grupal, yo creo que vamos a ver para qué estamos en este Super 20, que nos va a poner un poco en la realidad, al club también, ver cómo se maneja la liga y qué cosas son las que hacen falta, así que la expectativa es tratar de hacer un buen papel para que Salta esté en la liga muchos años. Vaya casualidad o causalidad, te toca enfrentar justamente a un equipo cordobés después de tu paso, como vos bien decías, de muchos años en instituto. ¿Es especial enfrentar a Atenas? Sí, porque por lo que es Atenas, por también todo lo que se generó con Atenas este año, está haciendo una apuesta muy grande y quiere volver a hacer lo que fue en años anteriores. También para lo que es Salta, enfrentar a Atenas es especial por lo que venía diciendo recién, por toda la historia y ser el más ganador de la liga. Y por ahí, en lo personal, ese condimento aparte por haber jugado en instituto tantos años. Está claro que el grupo B que les tocó para arrancar no será nada sencillo, ¿no? Por la diversidad y calidad de los rivales. Y además porque Salta Basket supongo que pagará un poco el derecho de piso, ¿no? En esta primera temporada, ¿cómo lo ves? Sí, la verdad es que caímos en un grupo, creo que el más duro de la competencia, con 4 de los 5 equipos que se han armado para pelear bien arriba, con muchas figuras, muchos jugadores experimentados que han ganado cosas en la liga. Y bueno, nosotros tenemos que, como dije antes, ver dónde estamos parados, qué es lo que nos hace falta, qué son las cosas que tenemos que mejorar para que una vez que arranque la liga no tengamos problemas con la parte baja de la tabla. Fabi. Estamos hablando con Pablito Luna, ex jugador del Instituto de Córdoba, ahora en Salta Basket. Bueno, el armado de un equipo nunca es fácil, ¿no? Salta Basket es un equipo nuevo, pero el hecho de haber compartido, Pablo, con algunos de los chicos, a veces por enfrentarlos, como en el caso de Diego Gerbaudo, o haber sido compañero de Alessili, me parece que eso también influye un poquito para acelerar un poco, lo mismo que Cantero, un chico que conocía. Es como para, Maldonado, que si bien no era compañero, pero lo conocía, digo, eso acelera un poquito más la química del grupo, ¿no? Sí, ni hablar, por eso decía lo de los amistosos en Santiago. Por ahí vamos con un poquito de, no de miedo, pero se me ocurre esa palabra ahora porque no sabíamos cómo iba a responder el equipo, y la verdad que la buena onda que hay, las ganas de trabajar de todos los chicos, y como decís vos, que algunos se conocen de antes, te ayudó muchísimo a acelerar las cosas, y los extranjeros también están predispuestos al trabajo, así que eso hace todo que sea más rápido. ¿Cuáles son los a ver, cuando hablaron con Ricardo, cuando hablaron con la dirigencia, ¿qué objetivos se pusieron? No solamente para el Super 20, que muchos lo van a tomar como un torneo de conocimiento, de preparación, de cambios para lo que después viene, en el caso de aquellos que tengan que cambiar algo. Digo, ¿cuáles son los objetivos que se pusieron para la Liga Nacional? No, sin duda que el objetivo principal es que Salta siga en la Liga. Lo más lindo sería poder entrar al playoff y que nosotros y que la ciudad viva la experiencia de tener un duelo de playoff en la ciudad, creo que sería lo principal para esta temporada. Está bien, y en lo personal, ¿cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas? Como dije hace un ratito, yo la verdad que este va a ser recién mi tercer año en la liga y quiero seguir demostrando que estoy para quedarme y afianzarme como jugador de liga. Vuelvo a recalcar que por ahí el año pasado no tuve la posibilidad de jugar lo que jugué siempre. Cumplí un rol diferente que lo acepté y no tuve ningún problema. Pero esta es una oportunidad que se me presenta, que la quiero aprovechar porque tengo la posibilidad de ganarme los minutos, de compartir la base con Diego, que también lo conozco, así que esperemos que salga todo bien para afianzarme en la Liga Nacional. Chicos, ¿alguna pregunta más para Pablo o ya lo vamos dejando, que tiene que almorzar, tiene que descansar y prepararse para esta noche? La última, como es un equipo nuevo, Salta, casi todos los jugadores son nuevos, ¿cómo fue la unión del grupo? ¿Ya se encuentran bien unidos para afrontar lo que va a ser esta nueva temporada? Sí, la verdad que desde un principio es un grupo de buena gente que viene a buscar más o menos lo mismo que vine contando, muchos chicos que buscan desafíos y metas personales. Tenemos a Lale Sili y a Pablo Espinosa, que ya son dos jugadores que han peleado cosas en liga, que son experimentados, que nos van a dar un salto de calidad que lo notamos en los entrenamientos y en la forma de trabajar, así que la verdad que en cuanto a lo grupal, la verdad que estoy muy muy contento. Pablo, un abrazo enorme, una buena temporada, nos vemos en un rato, en unas horas. Lo mejor para este año con Salta Basket, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por acordarse siempre de mí, y bueno, nos veremos en un rato. Dale. Pablo Bruna, jugador de Salta Basket, esta noche 9 de la noche por la pantalla de Teis Sports, ahí estaremos junto a David Carlin, Juan Carlos Mechini, bueno, con esta apertura, con este Super 20 que realmente es movilizante, ¿no? Ha tenido mucha prensa, mucha difusión y con muchas ganas de ver Liga Nacional. A pesar de que no hace mucho tiempo que tuvimos básquet con selección y básquet de liga, bueno, todos muy expectantes como para poder tener otra vez temporada de Liga Nacional. Pero mira, justamente lo veo acá a Luisito Lenti, que le hemos molestado en los últimos